FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, la propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el conurbano bonaerense. FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco te acercan una vez por semana, de manera simultánea, las principales noticias trabajadas por las radios comunitarias de la región. Así comenzamos una nueva edición del Informativo Regional de Noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Grave situación en la escuela 322 de Sol y Verde. Esta escuela de José Cepaz tiene el agua contaminada, la mampostería que se cae, cables en las aulas pelados o expuestos, poniendo en riesgo la vida de los alumnos que concurren al establecimiento. Además, la mayoría de las aulas están sin puertas y sin ventanas. La calefacción no existe, solo la sala de profesores cuenta con algunas estufas eléctricas. Escuchemos el reporte sobre esta realidad de la educación en José Cepaz por parte de nuestro compañero Carlos Delmas de FM Tincunaco. Grave situación en la escuela número 322 de José Cepaz. En la escuela de Sol y Verde viene sufriendo grandes problemas de mampostería, electricidad, calefacción y agua contaminada. Ante esta grave situación no hay respuestas de directivos del colegio ni del consejo escolar a cargo de Paola De Nucci. Luján y Micaela, de 14 y 15 años, alumnas de tercer año, nos cuentan más sobre la situación del colegio. Bueno, el colegio se está cayendo a pedazos. Estamos solicitando algunas mejoras al consejo escolar, pero no nos están escuchando. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, están las estufas, que las que hay no funcionan y no hay. Uh-huh. Pizarrones, ventanas con vidrios, puertas, agua potable. ¿No tienen agua potable en la escuela? No. Sí, tenemos, pero el agua no se puede tomar porque... No tienen. Y en el comedor se cocina con esa misma agua, que en realidad no se recomienda beber. Por si van al colegio, no la tomen. No. Hay muchos chicos que se están enfermando directamente por esa agua. A los nenes les salen ronchas, todo. También el colegio cuenta con un salón de computación, pero solo tiene dos computadoras. Y es usada por profesores únicamente. Ante esta situación, los alumnos de tercer año elevaron un petitorio al Consejo Escolar de José Cepaz y pidieron una entrevista con la señora Paola De Nucci, presidenta del Consejo Escolar de José Cepaz. O sea, nosotros entregamos el petitorio como corresponde en la mesa de entrada del Consejo Escolar, y lo que nos dieron fue un numerito que no nos sirve de nada, que es el número de expediente del petitorio, y después pedimos nosotros una entrevista porque si no tampoco... Y nos dijeron que viniéramos el miércoles, o sea hoy, a las 10 de la mañana, y tampoco nos atendieron. Lo primero fuimos a entregar una carta con fotos del estado de la escuela. Y después tuvimos la entrevista, que sería hoy, la entrevista. Pero supuestamente la ¿cómo se llama? La presidenta del Consejo Escolar no está. La Poli De Nucci. De Nucci, creo que se llama De Nucci, no sé. No. Fuimos ahí y dijeron, no está. Ajá. ¿Y cómo que no está? No van a poder tener la entrevista hoy, no está. ¿Y cuándo la podemos tener? No sabría decirles, vuelvan otro día. Al no tener respuesta de los directivos de la escuela ni del consejo escolar, los alumnos analizan como última medida tomar el colegio en el receso de vacaciones de invierno. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. Los cortes de luz en el partido de Moreno son cada vez más frecuentes. La explicación oficial apunta a la combinación entre el crecimiento económico y las bajas temperaturas. Pero la desinversión propia de un servicio privatizado no parece estar en la agenda gubernamental. En la sesión del Consejo Deliberante de Moreno, realizada el pasado miércoles, fue aprobada una resolución que pide informes urgentes a la empresa Edenor. Año tras año, ante temperaturas muy altas o muy bajas, se repiten los problemas con el suministro de electricidad. La cercanía con las elecciones primarias marca el ritmo de los discursos legislativos. Informa para el Informativo Regional Rubén Bustamante. Derecho desconocido. Los cortes de luz en el distrito de Moreno se reproducen. El argumento técnico indica que hay un colapso imposible de evitarse por el alto consumo, aspecto que se vincula desde el oficialismo como resultado de un mayor desarrollo social. Esta referencia es objetiva en algún aspecto, tanto como la desinversión que ya cumplió 18 años. La privatización de los años 90 de los servicios públicos es una realidad y tiene consecuencias no tangibles todavía en los barrios más pobres de Moreno. El Consejo Deliberante sesionó y fue aprobada una resolución que solicita informes urgentes a la empresa Edenor. Jorge Mendieta expresó que, de ser necesario, pondrán 200 colectivos para hacer el reclamo en la oficina gerencial de Pilar. Vamos a ir por la empresa primero, a ver cuál es el marco de situación y si va a haber inversiones en lo que es el Moreno. En esto también en la labor parlamentaria me comentaba un colega mío que tiene información que va a haber en ciertos lugares algún tipo de inversión que tiene que ver con los transformadores, que es una de las partes de las soluciones que vendrían muy bien para Moreno, por lo menos una de las partes con esos temas. Pero creo y entiendo que es un deber de cada uno de nosotros que estamos sentados en este lugar, indeclinablemente, de defender esos derechos, porque aquellos que tienen las tarifas, como le decía recién, comunitarias, uno estando con ellos y piden a grito, por favor, que no quieren las tarifas comunitarias. Quieren que les cobren, pero quieren tener el servicio. Hoy creo que damos un pie importante de este cuerpo, y digo pie como para avanzar, y conjuntamente, si es necesario, como hablábamos con el concejal Mirko, si tenemos que movilizar 200 colectivos a Pilar, vamos a movilizarlos con nuestros queridos vecinos, a reclamar el derecho que corresponde a cada uno de ellos. Mirko García, concejal peronista disidente, apuntó al gobierno nacional y también responsabilizó a las autoridades locales para evitar que la falta de suministro de energía eléctrica castigue a los pobres de Moreno. Sostuvo que el municipio está huérfano de conducción política. El pueblo de Moreno está huérfano. Ojalá venga un morenense o una morenense a conducir los destinos de este pueblo, y que si es un morenense tenga los testículos bien puestos, y si es una morenense tenga los ovarios bien puestos para defender los destinos de este pueblo y no hacer migas con los gobiernos nacionales y ponerse las rodilleras como botineras, desfilando siempre en los despachos de la Casa Rosada, chupando medias y olvidándose de los más pobres. Como miembro informante del oficialismo, Pedro Camps acompañó la resolución. Dijo que las mínimas inversiones realizadas por Edenor son insuficientes para la alta demanda y subrayó que el gobierno de Arregui está gestionando respuestas y consiguiendo resultados. Todas aquellas inversiones que se hicieron, o las mínimas inversiones, hoy por hoy son totalmente obsoletas. No puede ningún sistema eléctrico poder soportar la gran cantidad de población que tenemos. También, digo, en esto quiero recalcar que me parece, y no es una crítica, me parece al gobierno nacional o al modelo de país que queremos, sino que me parece que es en esto que tenemos que estar para profundizar. Esta es una de las medidas fundamentales de Estado que se tiene que tomar en cuenta en los próximos años como para poder garantizar que el derecho a la electricidad y a la luz sea para todos iguales. El nudo del problema no se soluciona en Pilar, sino que son los que pueden estar atentos a poder absorber las críticas desde el punto de vista desde el municipio. Reportó para el Informativo Regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Continuamos con el Informativo Regional de Moras en la causa conocida como la masacre de la Quinta La Pastoril del partido de Moreno. En ella se investigan los asesinatos de dos militantes sindicales del Partido Revolucionario de los Trabajadores ocurridos en marzo de 1976. La causa ya lleva 5 años y todavía se espera que sea elevada a juicio oral, informa desde FM La Posta Federico Jiménez. Demoras en la causa conocida como la masacre de la Quinta La Pastoril del partido de Moreno. Allí se investigan los asesinatos de Víctor Hugo Lemos y Ruperto Méndez, dos militantes sindicales del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ocurridos en marzo del 76. La causa la lleva adelante el juez Rafecas en el Tribunal de Comodoro Py de Retiro desde hace 5 años y todavía se espera que sea elevada a juicio oral. En ese sentido, esta semana la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confirmó ser querellante en la investigación, luego de una solicitada por el abogado interviniente Pablo Yonto y de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, cuyo director Miguel Fernández estimó la situación de la causa. Está en el estado de investigación, en la etapa de juntar testimonios, y ya son 3 los querellantes de la causa, 3 de los familiares de los asesinados en la Quinta. Y la causa es, te puedo decir, problemática, porque nosotros estamos quedando a la espera de que el juez esté juicio la causa, ¿no? Estamos insistiendo mucho. Ahora, aparentemente, va a ser querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Entre otras cosas, le pedimos que se hiciera cargo de la causa de la Quinta de la Pastoril. Todas las posibilidades que hay hoy, ya en la emergencia, un abogado para que se hiciera cargo también de la causa y el Estado sería querellante en esta causa. O sea, se seguirían por 2 lados. Pablo Londo sería el abogado y el otro sería el Estado a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Además, Miguel comentó la participación del equipo argentino de antropología forense y la identificación de personas y esgrimió que actualmente son en total 8 los desaparecidos identificados pertenecientes al distrito. Los antropólogos fueron recuperando esos restos a medida que pudimos rescatar el ADN, se fueron identificando, de los cuales hay 8 identificados de los caídos del Moreno. De los 8, 6 del cementerio de Moreno y 2 que fueron asesinados en distintos supuestos enfrentamientos en la provincia de Buenos Aires. Para el Panorama Regional de Noticias informó Federico Jiménez desde FM La Posta. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Un abuelo de 90 años falleció el lunes 11 de julio luego de que le dieran el alta en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Su nieta habló con FM Moreno y describió cómo los atendieron en el único hospital del distrito. La salud pública continúa en caída libre y el pueblo la sufre día tras día. Amplía desde FM Moreno, Rubén Bustamante. Maltrato, abandono y muerte. Asencio Ramoa tenía 90 años, vivía en El Casco. El sábado 9 de julio, día de la independencia, sufrió una descompensación. La familia comenzó el largo periplo que golpea los sectores que están descartados en el acceso a un derecho humano y básico, como es una asistencia pública y digna en salud. Gisela, nieta de Asencio, comenzó este relato que desglosa la crueldad institucionalizada. El día sábado, mi abuelo se sentía mal. Empezamos a eso de las 5 o 6 de la tarde a llamar una ambulancia. Llamábamos a 911, nos decían que nos comuniquemos a 107. Después llamamos al hospital de Rodríguez, me dijeron que no, que nos pertenecía al hospital de Moreno. Después llamé de vuelta a 107 por un teléfono de línea y me dijeron, ¿cuánto años tiene tu abuelo? Y yo le dije 90. Ah, es la edad, mamita, quédate tranquila, me dijeron. Pero 3 horas llegó una ambulancia. Lo llevaron a mi abuelo al hospital de Moreno. Luego de 3 horas de insistencia para conseguir la ambulancia, un vehículo de la red de emergencias médicas trasladó al anciano de 90 años al hospital Mariano y Luciano de la Vega. Fue ingresado a la guardia y quedó en un pasillo con escasa asistencia médica y un maltrato específico. Una vez que llegamos allá, a mi abuelo ponen en una camilla en el pasillo, esperando a que venga un doctor. Bueno, después de más o menos media hora, 40 minutos, llega el doctor y lo atiende. Le pone un suero y viene y dijo que lo iba a tener toda la noche en observación. Mi mamá tiene problema de prótesis y ella no podía estar parada con él sosteniendo del brazo. Entonces tenía que entrar yo, nos tomábamos entre mi mamá y yo. Y bueno, lo único que le pedí fue una silla. Y me dice, no señora, acá no hay sillas, me dijeron, en el hospital de Moreno. Digo, pero mi mamá no puede mantenerse parada. No, arríglense como puedan, me dijeron. Después cuando estábamos ahí, necesitaba cambiarlo a mi abuelo. Necesitaba cambiar el pañal y mi mamá no puede hacer fuerza. Cuando le dije a la doctora, no me puede conseguir una enfermera para que me ayude a cambiar el pañal, y me dice, fíjate, arreglate vos, me dice. El cuadro de Asensio fue entregado por el médico, deshidratación y neumonitis. A pesar de ello, fue dado de alta a las 3 horas de haber ingresado en el hospital, y así lo sigue comentando y relatando su nieta, Gisela. Ahí el doctor le dijo que tenía neumonitis y estaba muy deshidratado. Mi abuelo acá no tomaba nada, en cucharita, tomaba un par de traguitos, nomás más de eso no tomaba. Y nos mandaron una pastilla enorme. Usted no sabe bien lo que era esa pastilla. Llegó, ¿cómo le van a dar semejante pastilla si ni agua tomaba? Y bueno, lo mandaron a la casa, mi abuelo no se podía mover, se quejaba de los dolores. Lo único que él se mantenía dormido nomás, y se quejaba. Y bueno, a la 1:30 a.m. nos dan el alta. Yo lo único que pedía para él era una ambulancia para traerlo a casa. Me dijeron que no, que tratemos de hacerlo por nuestros propios medios. No había manera de moverlo, mi abuelo. ¿Sabe cómo lo tuvimos que traer? Enrollado en una camioneta, apoyado en mi regazo, con los dolores que tenía él. Incluso no nos ayudó ningún enfermero ni nada a subirlo a la camioneta. Nos ayudó el de seguridad. Los familiares pidieron que Asensio Ramoa quedara internado, pero la respuesta del profesional fue, ¿para qué? Llévelo a su casa. Sí, y dijo, ¿para qué, señora? Llévenselo a su casa, le dijo. ¿El nombre del médico lo saben? Mariano, pero no me acuerdo el apellido. Tu abuelo estaba mal y aún así le dan el alta. Sí, ni siquiera una placa hicieron, tenía neumonitis. Asensio Ramoa falleció el lunes al mediodía. Hay un modelo que se profundiza y todos los días se cobran nuevas víctimas. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. La organización Madre Tierra presentó un encuentro en el barrio El Milenio de Cuartel Quinto. Lo hizo ayer en el marco de los talleres Elevarte, destinado a mujeres vecinas de los barrios de distintos distritos del Gran Buenos Aires, como José Cepaz, Moreno, Merlo, Morón, Hurlingham e Ituzaingó. El objetivo de los encuentros es fomentar espacios de reflexión y participación de mujeres que desarrollan trabajo comunitario. Para el mes de agosto se prevé la organización de otros 2 encuentros en el barrio San Agustín de José Cepaz y Los Hornos de Cuartel Quinto. Para el Panorama Regional, informa Federico Jiménez desde FM La Posta. El martes de esta semana se desarrolló el encuentro Elevarte, una iniciativa de la organización Madre Tierra destinado a mujeres vecinas de los barrios de distintos distritos del Gran Buenos Aires como José Cepaz, Moreno, Merlo, Morón, Hurlingham e Ituzaingó. El objetivo es fomentar espacios de reflexión y participación de mujeres que desarrollan trabajo comunitario. Estos encuentros se realizan desde hace 1 año y medio en Morón, pero a raíz de las complicaciones de traslado de varias vecinas, se promovió realizarlos en distintos barrios. Uno de ellos fue El Milenio, en Cuartel Quinto, en donde se dio cita a la actividad del martes, en la que participaron unas 20 vecinas de alrededores. Al respecto, Virginia Sol, una de las coordinadoras de los encuentros de Madre Tierra, explicó las líneas generales de la iniciativa. Es un espacio que decidimos en Madre Tierra implementar porque la realidad es que en todos los barrios que trabajamos, la mayoría de las que reman y trabajan y están a disposición de los barrios y de la implementación de programas y de todo lo que pueda significar un crecimiento personal y comunitario, son mujeres en su gran mayoría. Entonces, se nos ocurrió empezar a abrir un espacio. El año pasado se hicieron 4 talleres, donde se invitaba a todas las mujeres de todos los barrios en los que estamos trabajando. Y esperamos que la propuesta pueda seguir y podamos ir haciéndolo en otros barrios. Además, Virginia comentó los motivos del nombre dado a esta serie de encuentros. Se llama Elevarte porque hicimos una combinación de palabras. Las Evas, porque pensando un poco en la Eva de la creación, que tanto ha marcado el destino de la mujer para tantas cosas. En Eva Duarte, que ha sido una Eva muy significativa para la Argentina y para, sobre todo, en lo que es el lugar de la mujer en la vida política y social y comunitaria. Y como lo que buscamos es que este sea un espacio que nos ayude a superarnos, a mejorarnos, a elevarnos, entonces así surgió el nombre de Elevarte. Por su parte, Karina y Sonia Silva, vecinas del Milenio y referentes del Centro Comunitario Barrial, expresaron en el aire de La Posta los aprendizajes y la importancia de estos encuentros. Estábamos participando en un taller que se llama Elevarte, que es para la mujer, que es un rato para nosotras, para poder sacar cosas buenas. Y bueno, lo que me impactó y que estuvimos escuchando, un pequeño videíto de una persona mayor, de una india, que nos enseña cómo tenemos que querernos aunque vaya pasando los años. Y acá el aprendizaje es que nosotras mismas podamos hacer esto mismo, ¿no? Juntarnos, hacer el taller de lo mismo que ellos nos van enseñando y vamos aprendiendo. Y que juntas podemos un montón de cosas y también saber que nosotras valemos, porque muchas veces nosotros estamos como muy degradada como mujer, ¿no? Y a veces estos encuentros así, en juntarnos, en tener a otra compañera en quien apoyarnos, nos da más fuerza para seguir. Se prevé la organización de otros dos encuentros en el barrio San Agustín de José C. Paz y el barrio Los Hornos en Cuartel Quinto para el mes próximo. Para el Panorama Regional de Noticias, informó Federico Jiménez desde FM La Posta en Cuartel Quinto. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. La última información de este panorama regional de noticias, la propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, nos llega desde FM Tincunaco. Etapa final del Yo Si Puedo en la biblioteca Paulo Freire de José C. Paz. Se trata del método de alfabetización cubano que en 3 meses logra erradicar el analfabetismo en el educando. 5 personas que asisten al curso en la biblioteca están a una carta de probar que ya saben leer y escribir. Compartamos el reporte del compañero Carlos Delmas desde la 107.3, José C. Paz. Etapa final del Yo Si Puedo en el barrio de San Atilio, José C. Paz. El método cubano de alfabetización Yo Si Puedo, que desde el 28 de febrero se lleva adelante en la Biblioteca Popular Paulo Freire, llega a su fin con un gran resultado. Charlamos con Verónica Castro, una de las facilitadoras, que nos cuenta cómo surgió la propuesta del Yo Si Puedo y sus expectativas. Este año, hablando con Hernán, cuando empezó el proyecto de la biblioteca, le dije a Hernán que me gustaría otra vez estar en el Yo Si, concretar ese proyecto que era como así como una materia pendiente. Primero era como medio increíble, es más, yo no creía que iba a funcionar porque es a través de un video que se utiliza como, digamos, disparador de la clase, ¿no? Y después nosotras volvemos a retomar los temas que se van dando en el video. Verónica también habla sobre una familia que participa en el Yo Si Puedo y lo gratificante de que hayan finalizado. Así que vienen caminando, siempre vienen los tres, se movilizan los tres juntos y hacen todo juntos. Pero es admirable por ahí en Antonio las ganas que le transmite a la hija. Y vos le preguntás por qué lo hace, porque convengamos que con 75 años podría bien quedarse en su casa. Sí. Y ya está, ya hizo toda su vida, tiene su vida hecha. Y él decía que él lo que te dice es que no, que lo hace más que nada también por Miriam, porque él tuvo que atravesar un montón de inconvenientes, porque eran los tres analfabetos. Y él dice que es para ayudar a Miriam y para cambiar un poco la vida de Miriam, que es su hija de 34 años. El Yo Si Puedo completará su etapa hoy, viernes 15 de julio, cuando los alumnos realicen una prueba final, que es escribir una carta a las personas que ellos quieran. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José C. Paz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Así llegamos al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias. Te acompañamos durante media hora con las principales noticias de la región. Cintia Medina en la operación técnica y puesta en el aire, y quien te habla, Martín Raffo, en la locución, en la producción periodística de la información producida desde FM Moreno estuvieron Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cintia Medina y Cecilia Rodríguez. Te recordamos que podés volver a escuchar el informativo regional a las 4 de la tarde, la repetición, o en www.fmmoreno.com.ar en el momento que quieras. En simultáneo, FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta te acercan una vez por semana las principales noticias de la región. Por nuestra parte nos vamos despidiendo, ya llega nomás, luego de la finalización de este informativo, Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a partir de las 14, la segunda edición del informativo Farco, luego Nunca es Tarde, repetición de recorte informativo a las 5, a las 19 horas, Latido Americano, y a partir de las 22 podés escuchar Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Chau, hasta luego. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde San Atilio y José Cepaz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.